Ahora cantará un poquito más. Ahora cantará un poquito más, ¿eh? Se escucha la voz bajita, un poquito bajita. Bueno, pero suena mucho. No hay problema.